En la ilegalidad está Mariano Rajoy. En la ilegalidad está la corona. En la ilegalidad están los tres poderes del Estado. Esto es un país donde gobierna la cleptocracia, palabra culta que significa el gobierno de los ladrones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablamos desde el estudio Alberto Almansa. Estamos en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Somos Paradigma Radio y a partir de estos momentos iniciamos un programa que le queremos acompañar a usted hasta la una del mediodía. Ayer el ministro de Justicia, ante un gran público, decía que en este momento este país estaba viviendo la situación de mayor democracia histórica que se ha vivido nunca en este país. Que en los últimos años la democracia luce de una buena salud, según su parecer. Y da la impresión, que por lo que él cuenta, que va por un camino muy contrario la percepción que tiene la ciudadanía. Porque hemos sido testigos que dentro de algunos días entrarán algunos músicos a la cárcel por las letras de sus canciones. Pueden ser canciones agradables, desagradables, que gusten más, que gusten menos, o que no gusten sencillamente. Pero no hay motivo para que entren en la cárcel por la libertad de expresión que supuestamente vive este país. En una feria de arte se quita un cuadro para que al director de esa feria no le gustó y por lo tanto lo retira, creando mayor expectativa de ese cuadro que si hubiese quedado instalado en esa exposición. También han retirado algunos libros que ya fueron escritos hace algunos años atrás y que una juez ordenó en la retirada de esos libros de la circulación. Otro elemento más para dudar si realmente hay una libertad de expresión a la hora de escribir un libro. Y podemos enumerar una serie de situaciones que cada día van sumando y nos van metiendo en la gran duda si hay o no democracia en este país. Da la impresión que fuéramos los ciudadanos por una autopista en sentido contrario a la que está el gobierno. Y entonces nos crea también la duda. ¿Seremos nosotros quienes vamos contra el tráfico? ¿Seremos nosotros los que tenemos que cambiarnos de autopista? ¿O tenemos que cambiar de gobierno? Eso usted, tú, lo decides. Amigos oyentes, queremos acompañarle hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía. Queremos estar con usted porque tenemos muchas cosas que contarles esta mañana, como hacemos cada sábado. Vamos a contarle lo que pasa en algunas situaciones que vamos a encontrarnos en la ciudad y vamos a describirle qué hacen muchos hombres y mujeres por el bien común, para mejorar la ciudad, para hacer las cosas de una forma mucho mejor. Así que vamos a contarle todo esto a partir de estos momentos, porque nosotros comenzamos nuestro programa. Hola, hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señora? ¿Cómo estamos, señor? Si usted está tomando su cafecito, pues que le aproveche, hombre, que le aproveche, ¿eh? Muchas gracias por estar sintonizándonos, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos gustosísimos de estar junto a ustedes, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. La parte técnica, JJ, tiene unas manos bestiales, maravillosas. Parece un pianista, de virtuoso pianista. Buenos días, JJ, ¿cómo estamos? Buenos días, Ale, ¿todo bien? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Muy bien, es eso, buena música ahí. Que les habla Alex Castellano, le da la cordial bienvenida, Oiga, una mañanita fresquita. ¿Y por qué no se pega más a nosotros? Póngase más juntito así y nos damos calorcito, porque la mañana está fresquita, fresquita, fresquita, fresquita, de verdad. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera canción que tenemos para usted, Y por si usted no conoce la ciudad, le invitaremos a que pase con nosotros, musicalmente hablando, por aquí, por esta. Sí, meto.

estuve un tiempo en silencio. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Estamos en una no dictadura. Lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. En los primeros minutos del programa, habitualmente nos ponemos a charlar aquí, amigos, que nos juntamos cada mañana de sábado. A muchos les cuesta un poquito, a otros cuesta más o menos, pero al menos tienen ese valor de estar aquí junto a nosotros cada mañana de sábado. Rafa Robles, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal? Saludos, buenos días. ¿Aquí ahora te levantaste hoy más tempranito o no? Hoy como siempre, a menos cuarto. A menos cuarto, vale. Un frío es terrible, ¿no? Está fresquita la mañana. Sí. ¿Eh? Está bien, ¿no? ¿Te gusta el fresquito a ti? Sí, sí, yo lo prefiero, el frío. El calor, ¿no? No sé, también, también. Vamos a que vivirlo. Hay que pasarlo igualmente. Y quien es valiente para levantarse por la mañana de sábado también es Inés Fontivero. Buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, un placer. ¿Cómo va la mañanita? ¿Bien? Bien, bien. Estupendo. También nos acompaña Rafa Juan, un hombre que le gusta la radio con locura, por eso se levanta a las 5 de la mañana para venir aquí a la radio, o a las 5 menos cuarto. Lo que pasa que, buenos días, lo que pasa que a mí me gusta tanto que me gusta escucharla en la cama. Pero... vamos pero a tener que buscar una manera de hacerlo así también, ¿eh? Desde las camas, los comentarios. Hablábamos estos días de que ese ministro tan ávido en sabiduría y tan inteligente decía que los mejores momentos de la democracia estábamos viviendo en este instante, en estos últimos años. Fíjense ustedes que de hace pocos días han multado a gente que se estaba manifestando en Murcia por el asunto de los trenes, y eran justamente personas que son jubilados, ¿no? Eran personas mayores que estaban en esa manifestación y han sido multados por la policía. Porque ya como no van a los jueces, pues la policía tiene esa capacidad administrativa de multar, si así lo estima oportuno. Y sin embargo los jubilados ahora mismo se están moviendo, se están despertando de su letargo, a lo mejor de esa comunidad de ser jubilados, porque éramos tan cómodos, ¿no? Trabajábamos, ganábamos unas buenas pensiones, estábamos tranquilamente en casa y de pronto pues nos rebajan las pensiones, no nos suben ni nos ayudan para tener una capacidad adquisitiva, se nos va muy lejos la posibilidad de tener esa fuerza de decir, vamos llevando el equilibrio de la economía. Y sobre todo cuando los mayores, los jubilados, los viejos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a subsistir, pues, dada la situación de paro y esa situación de crisis tan grande que hay en este país, donde como siempre los viejos tienen que sacar la cara. Y los viejos han sacado la cara a la calle. Y el otro día nos sorprendió muchísimo, Rafa Robles, que la tendilla estaba lleno de gente. A mí me impresionó. No sé a ti. Sí, sí, también. Además, de las pocas alegrías que llevaba tiempo que tenía, esa fue una. No solo, hombre, como siempre, si buscas referencia, yo siempre he dicho que la capacidad de lucha que tiene el pueblo vasco, y los catalanes no la tenemos nosotros, en raras ocasiones, y donde están poniendo la carne en el asador en el País Vasco, y en Madrid también hubo una manifestación bastante notable. Yo creo que esto le tendría que hacer reflexionar. Ya tienen un poco de tembleque, ya están empezando a cambiar el discurso. Pero como son tan ladinos y tan... Bueno, vamos a ahorrarnos los calificativos. Después, un ratito más. Sí. A medida que vayamos calentando el ánimo, sí. Son cosas muy sencillas. La sanidad se la están cargando. Donde ello está, en Madrid, las privatizaciones, la historia. La educación se la están cargando para la privada. Le quedan muy pocas cosas ya que privatizar y entonces también van a por las pensiones. Y el discurso y lo que se ve que la intención que tienen es dejar el tema de las pensiones en manos de los bancos. O sea, que nada es gratuito. Esta gente tiene una estructura y tiene una filosofía política que es la que quieren aplicar. Y entonces, un capitalismo descarado, descarnado y horrible para la clase trabajadora, y ellos a seguir en su estatus de privilegio y sin ningún rubor. Y si hay que mentir, se miente. Si hay que chantajear, se chantajea. Si hay que pervertir a los poderes judiciales, se pervierten. O sea que no, que todos los recursos los tienen y no se cortan ahora de hacerlo. Los mayores, en este caso, estaban significando en cada una de esas manifestaciones que la subida de las pensiones era un 0,25, cosa que en algunos casos eran no llegaban ni siquiera a un euro. Y están diciendo personajes importantes del gobierno de que no se pueden subir más las pensiones porque no hay dinero para ellas. Sí, ¿no? ayer ya lo dijo Rajoy, ¿no? Rajoy lo dijo. Que no se suben las pensiones porque no hay dinero. Lo que no explicó es porque no hay dinero para las pensiones, eso no lo dijo. Y no hay dinero para las pensiones, pero sí hay dinero para otras cosas, ¿no? Como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, pues para pagar el dinero a las autopistas, que ya sabíamos desde el principio que no iban a ser rentables. Hay dinero para otras muchas cosas, para armamento, para los bancos, para armamento, pero para las pensiones, como para otras muchas cosas, no hay dinero. Y pero es que la respuesta que dio este hombre, porque la verdad es que no, y se quedan tan panchos, ¿no? Es que no hay dinero. Pero tampoco nadie le preguntó, bueno, ¿y por qué hay dinero para esto? Porque tampoco admite preguntas en las ruedas de prensa, ¿no? Yo la verdad que me quedé cuando lo escuché, muerta de que un presidente... que un presidente de gobierno dé como argumento para no subir las pensiones el que no hay dinero, cuando sabemos todos que sí hay dinero, pero para otras cosas. Yo entiendo la situación de los pensionistas, de las viudas pensionistas, porque ya no es solo porque esto llevando unos pocos años que no le ponen la pensión a, digamos, al nivel de vida, ¿no? En el que estamos. Con lo cual, entre que el pago de medicamentos, que si hay muchísimos medicamentos que no los pasa la Seguridad Social, que para los mayores son muy importantes. Esos medicamentos hay que pagarlos. Y si te duele una rodilla, pues te tienes que poner una crema para que no te duele la rodilla. Y esa crema vale 12 euros. Y si te resfría y te tienes que tomar un jarabe, ese jarabe vale 17 euros. Además de todo el pago de medicamentos que están pagando, ¿no? Luego la luz sube un 15%, es decir, todos los gastos que puede tener una casa están subiendo, mientras que las pensiones están muy por debajo del nivel de vida. Y eso, claro, es lógico que los mayores se echen a la calle. Lo que pasa es que nos tendremos que echar a la calle los más jóvenes también por otras cuestiones. Y yo pienso que lo de los mayores en este caso va a ser un hito para que otros muchos sectores de la sociedad que están pasando también dificultades salgamos a la calle. Y yo le doy las gracias a esta gente, ¿no? A los mayores, a las mujeres viudas que también están soportando pensiones mínimas irrisorias. Para mantener prácticamente los mismos gastos que si vivieran dos personas, ¿no? Es un momento importante ahora que los mayores están demostrando que saliendo a la calle, como decía Rafa Robles, se están cambiando ya los mensajes porque ven que la gente está cabreando y está saliendo a la calle. Siempre decimos desde aquí que hay que salir a la calle a manifestar el desacuerdo, el cabreo y la reivindicación. ¿Puede ser un punto de inflexión ahora, a partir de ahora, que la gente se dé cuenta que hay que estar en la calle? Algunos tenemos mucha esperanza puesta en los jubilados y las jubiladas y en las mujeres, porque están calentando el inicio del final del invierno y el inicio de la primavera, y luego vendrá el 24 de marzo la marcha básica por la renta básica, que también está prevista para el día 24 de marzo. Claro, está puesta la esperanza en eso, ¿no? El Andreu Buenafuente decía antes de ayer que lo que pasó el jueves fue un renacer de la dignidad en este país, que después de unos cuantos años en los que nos habíamos olvidado de la dignidad, pues que parecía que los pensionistas y las pensionistas habían dado un achuchón y habían renacido un poco, ¿no? Y que teníamos que tomar ejemplo de ellas. Bueno, esperemos que sí. Motivos lo hay. Y aquí en Córdoba a mí me sorprendió muy agradablemente y me pareció genial porque si miramos los datos que aparecen en la prensa sobre las pensiones en Córdoba, resulta que somos una de las provincias donde más bajas pensiones hay, ¿no? Somos la tercera o la cuarta de España. Ahí me gustaría puntualizar una cosa. Yo he estado en las tres concentraciones que se han hecho en las pensiones aquí. Una se hizo en la Puerta del INSS y otra en San Nicolás, en Gobernación. Sí. En esa hemos estado los de siempre, sí. Como mucho un centenar. Y ves que el jueves la plaza estaba llena, sí. Estimaban 2.000 personas, pues la verdad es que ha un subidón, claro. Un subidón porque esas cosas cuando empiezan van a más. Me hicieron unos comentarios que yo creo que tenía que tenerlo en cuenta en la organización, porque una chica me dijo, ya es que no puedo ir, claro. Porque lo ponen a las 12 de la mañana. Claro, lo mismo que me pasó a mí. Claro, claro. El horario laboral, o sea que es un tema que había que cambiar, la estrategia de los pensionistas debería de ser, nos da lo mismo a las 12 que a las 7, pues a las 7 de la tarde o a las 8, y entonces da más posibilidad de que se incorpore gente joven, gente que está trabajando, que sería muy bueno, vamos. De todas maneras, como primer paso, pues bien, se ha calentado el ambiente. Súper satisfactorio. Pero que a partir de ahora esas movilizaciones deberían de ser por la tarde para que se ampliara el espectro a la gente que va dirigida, ¿no? Y lo que estaba comentando era que Córdoba tiene, según los datos que se manejan de estadística, que no es que se han inventado ni que lo haya hecho un aficionado, pues resulta que estamos pues 164 euros menos en la de media. Es la pensión de una persona cordobesa con respecto al resto del Estado, ¿no? Uh-huh. Mientras que la media aquí es de 768, la media nacional es de 932. O sea que, encima, si ya las pensiones son... Porque, claro, luego hay que ver que nada más que en el año pasado las pensiones han caído con respecto al IPC un 1,72. Es que estamos hablando de lo que decías tú antes, ¿no? Él la explica muy que bien. Que te suben 30 céntimos la pensión o un euro la pensión y a los 10 días te llega el primer recibo de la luz y a lo mejor te ha subido 5, ¿no? Entonces, claro, la indignación es que no puede ser de otra manera, es que tiene que ser así. Y me alegro además que esté pasando esto porque hay una situación que a mí me hace temblar y es que, si os dais cuenta, lo unidos que están PSOE, PP y Ciudadanos a la hora de defender la subida de los salarios de los guardias civiles, de los policías, de todo el Estado, para que todos cobren lo mismo, para equipararlo, pero luego las pensiones aquí no se, vamos, no solamente pero no se preocupan. Ahí van a abrir la caja de los truenos, claro. Inconscientemente, claro. Y los salarios de las mismas categorías. Los profesores y los maestros del Estado. Pues hay una diferencia, por ejemplo, entre los andaluces y los vascos, de un 28%. Ahí estamos. Ahí no se piensa. La sanidad, un montón de historias. En eso no se piensa. Se piensa en la policía, que está jugando un papel decisivo en la represión en este país en estos momentos. Estabais hablando antes de lo que está ocurriendo. Pero es que el otro, me parece que fue antes de ayer, por pegar carteles de la huelga feminista del 8 de marzo, han metido a dos o tres chicas en la cárcel, en el calabozo. Es que el día 16 hubo una manifestación en Madrid feminista y hay un vídeo por ahí pululando, sí. Que resulta que la policía, una vez acabada la manifestación, sin que hubiera habido el más mínimo altercado, se dirigen a unas chicas que iban de vuelta ya para su casa, lo más normales del mundo, que no eran sospechosas de nada, y se van para ellas y las inflan a palo. Y claro, las muchachas intentan defenderse, se indignan, y bueno, ya una violencia contra ellas terrible, claro. Estos señores sí que se merecen que se les suba el salario. Claro. Ahora, los profesores, los sanitarios, los jubilados, esos no, porque pueden crear todo lo contrario, conciencia en las personas. Mira, este jueves pasado, creo que fue, sí, bueno, este no, el anterior, una charla de Martín Pallín. Sí. Y vamos, yo una de las preguntas que le planteé, y además es porque es que me siento así, yo ahora ya con la edad que tengo, siendo un viejuno, me siento mucho más vulnerable que cuando tenía 20 años, por razones obvias. Pero no, la más importante es que se te arrima un pujadito y te quiere buscar una ruina, claro, y te la busca. Y te busca la ruina. Totalmente. Y te coloca 800 euros porque quiere. Sí. Y tú no tienes ninguna posibilidad de defensa. Eso para nosotros que somos activistas, que estamos, pues eso, que te sientes vulnerable. Claro. Eso es el efecto de la ley Mordaza, ¿no? Claro. Tanto se protestó y tanto, y la gente no entendía lo que era la ley Mordaza, a ver si ahora se está dando cuenta lo que significa eso, ¿no? Pero claro, tiene su sentido, para este gobierno tiene totalmente su sentido. O sea, si recortamos a los mayores, si recortamos los salarios, si cada día hay más brecha salarial entre mujeres y hombres, si subimos la luz, digamos, las cuestiones básicas que necesita un hogar para mantenerse, esta gente se va a levantar, porque es que es lógico. O sea, que ellos han planteado esta ley sabiendo que lo que podría pasar. Entonces, por eso hablamos de que no, esto no es una democracia. Cuando no hay una libre expresión para que cualquiera se pueda expresar como quiera, cuando no hay un derecho a manifestarse dignamente y sin violencia, porque la manifestación de estas chicas fue pacífica. Totalmente. Y no tiene sentido. Es decir, que ellos hicieron la ley Mordaza porque sabía que el pueblo, más tarde que pronto, se iba a levantar, ¿no? Sí. Y ha puesto instrumentos para que tengamos miedo a tomar acciones. Y nosotros no tenemos miedo. No debemos de tener miedo y salir a la calle como salieron los mayores y cada día que seamos más en la calle. Y romper esa barrera del miedo, no, es que me meten en el calabozo, no es que me cogen sin hacer nada, como decía la chica en el vídeo, es que yo no he hecho nada. Y el policía retorciéndole el brazo a la chica, ¿no? Es que te revuelve el estómago. Claro, que te dice que no me gusta tu cara, forastero. Claro, ahí lleva, 800 euros, y hasta luego. Y te lo tienes que mamar. Claro, como decía ella, ya no hace falta ir a un juez, sino que el policía tiene la potestad. Claro. Que eso no pasa en ninguna policía del mundo, pero bueno, eso es lo que tenemos aquí. Hay una situación que, claro, sigue siendo de una gravedad tremenda, ¿no? El temor a cómo expresarte ante ahora mismo nosotros, ante un micrófono, ¿no? Claro. Que podemos decir alguna cosa que a alguien le moleste. Uh-huh. Y son capaces de pegarnos un buen susto. Totalmente. ¿No? Y eso, ¿se puede vivir con ese miedo, Rafa, constantemente? ¿O hay que superarlo y decir, bueno, hay que cambiar esto, ¿no? Yo, vamos, en mi grado de locura, que no es muy grande, lo tengo asumido. No se puede estar en la cárcel con miedo, ¿sabes? Claro. Estamos viviendo en una situación como esta, represiva, y con de falta de libertad después, hasta donde lleguemos. Si que tienen que hacer más cárceles, que la hagan, pues vamos para adentro. Claro. Sí. Bueno, entonces buscaremos a quienes construyen cárceles, porque ya tendrán trabajo, ¿no? Claro, claro. Vamos, a mí al arquitecto ya salgan del paro. A mí no me gusta adelantar ideas ni historias, pero que yo creo... que el movimiento de las pensiones, habría de tratar de comunicar con la gente que organiza y tal, porque no es solamente que vayamos a los abueletes a decir que Rajoy no nos robe las pensiones, sino que incluso se pueden hacer movimientos que tengan, que sean potentes y que la gente... No demos mucha idea. Y que la gente hable de eso, sí, pero vamos... No, me refiero a que sepa el enemigo. Sí, sí, pero vamos, que creo que eso hay que adornarlo un poquito, que hay que darle un poquito de salsa. Sí, sí, sí. En todo caso, los movimientos que ahora están planificando para dentro de unos días y meses, es importante que la gente lo vaya entendiendo y asumiendo que es una cuestión de todos, no solamente de quienes se manifiestan, ¿no? Es algo que vemos todo y todas en la calle día a día, ¿no? Si es que a mí lo que me puede sorprender es que mientras que Rajoy, que el otro, que el portavoz catalán, ¿no? Es catalán, es que no sé cómo se llama. Es el de Justicia, ¿no? Sí, pero me parece catalán a la vez portavoz, ¿no? No, es otro. O Méndez de Vigo, sí. En fin, te están intentando hacer ver lo que es de noche ahora mismo. O sea, son cosas... Que yo no sé cómo se atreven a decirla. O sea, decir que los pensionistas están fabulosamente y que además no se les sube más porque no hay dinero, pero si es que estamos, como tú decías, si estamos hartos de ver cómo se está desviando el dinero para la Iglesia Católica, para el armamento, para... ¿Cómo son capaces de decir eso? Eso no ha ido una cosa importante, importantísima en toda esta historia, que es que ellos se han comido 60 mil millones, claro, de la bolsa de las pensiones, claro, que son los mismos que le han perdonado a la banca. Claro. O sea que la argumentación suya, porque luego hablar, unos de sus discursos, los mantras, lo que comunican, de lo que presumen, y que la gente que tiene una deriva política nada más que con la orejera, su éxito económico, su éxito económico es que no han endeudado por encima del billón. Ese es su éxito económico. Su éxito económico es que gente como Mancio Ortega, como Florentino Pérez, esta serie de prohombres, que además suelen ser siempre hombres, pues están forrados. Claro. Toda su casta política económica están forrados. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población pues está endeudada y empobrecida. Yo de mi pensión pago un 1% más, pago un 11% de mi pensión. Claro. Cuando la SICAP, las grandes empresas, tal, no llegan al 10. Claro. Bueno, el otro día salían como los bancos en los últimos 10 años, por el impuesto de sociedades, le ha salido a devolver. Le ha devuelto Hacienda. Sí, sí, sí, sí. Claro, dice... Sí, y unos beneficios de 80 mil millones. Claro, dice... Estos señores, ¿qué están diciendo? Pero yo creo que es que lo que la pregunta tuya es que tú vas por la calle y tú lo que ves no es eso que ellos dicen. Lo que estás viendo es un empobrecimiento, los salarios cómo bajan, el que tiene suerte de tener un trabajo, el que tiene suerte de tener un contrato. Pues claro, ¿cómo vamos a tener dinero para las pensiones si hay mucho más paro y además el trabajo que hay es precario y no se... Primero, el trabajador no puede aportar la cantidad que aportaba antes porque está cobrando la cuarta parte de lo que ganaba antes. Con lo cual, tú no puedes aportar tu contribución a la seguridad social, también es cuatro veces inferior. Y ya no hablemos de la del empresario, que también es cuatro veces inferior y además tiene continuamente exenciones de pago de seguridad social y exenciones fiscales. ¿Cómo va a haber dinero para las pensiones? Son geniales. Claro. Y tienes que tomártelo con un poquito de bizcómica. Sí. Tratar ahora los contratos de formación de más de 45 años. Claro. De becarios, más de 45 años. ¿Qué idea es esa? ¿Qué subyace ahí? Y que ahora esos empresarios estén con esa historia cuando sabemos que nos consta de que los contratos que hacen, si te contratas por 4 horas, tienes que trabajar 8 o 10 y que te tienen con el pie en el cuello. Así es. Pues sabes, perdona, Ale, ¿sabes lo triste de todo esto lo que es? Yo creo que vamos a coincidir. Que mientras que la avalancha y el ataque por parte del neoliberalismo y del gobierno... es terrible y aún no para, todo programado y además continuamente, la actitud de los sindicatos en España brilla por su ausencia. Es decir, ante la mayor avalancha de despropósito y de ataque a los trabajadores, pues resulta que los sindicatos no solamente no hacen nada, sino que hace un par de meses, en el momento en que Rajoy lo estaba pasando peor, firman un acuerdo con la COE. Y ahora, en el tema de la huelga feminista, mientras que los sindicatos minoritarios reivindicativos han convocado una jornada completa, van con Misión UGT y convocan 2 horas, dándole pábulo a la historia que proponen tanto Ciudadanos como PP, de que la huelga feminista no tiene motivo. El tema del sindicato sería para un monográfico de 3-4 horas. Es muy importante. No, y teniéndolos aquí también para que se... Ya, claro. Sin las cosas. Pero hombre, que es que algunos venimos del mundo sindical y podemos aportar algo, ¿sabes? Aunque ya no estemos activos. Para contactar con nosotros, llámenos al 957 72 29 19. Ayer estuvimos algunos amigos repartiéndonos panfletos ahí en la zona aquí de Córdoba, en el Zoco. Y sobre la huelga del día 8 de marzo. Y nos sorprende que a veces chicas, señoras, le mostrábamos el papelito y no lo cogían. Incluso tú tuviste una anécdota con una persona mayor. ¿Qué pasó? Sí, bueno, una persona mayor, no sé, no creo ni que llegara a 60 años. Bueno, es verdad que... Bueno, sí, ya... No sé dónde está el límite de la persona mayor y más ahora. Si somos mayores. Claro, es que teniendo aquí a 2 mayores de 60 tengo que tener cuidado con lo que digo. Por favor. Bueno, pero el caso es que la señora tampoco era una anciana, ni mucho menos, ¿no? Y, Y cuando le fui a entregar el panfleto y le digo información sobre la huelga feminista del 8 de marzo, ¡feminismo! Nada, yo no quiero saber nada. Bueno, claro, te sorprende porque yo creo que el retroceso que hemos vivido en otro sentido, en otros campos, en este también se está viviendo. A pesar de que el movimiento feminista ha tenido un avance y yo creo que se ha infiltrado en la sociedad de una manera definitiva, yo creo que no vamos a volver, pero sí que es verdad, en los mensajes que últimamente están lanzando, sobre todo desde PSOE y desde Ciudadanos, que son mensajes, o sea, PP, en este caso no quería decir PSOE. PP, bueno, eso bueno. Desde PP y Ciudadanos, está calando en ciertas capas, ¿no? En las mismas que llevan la banderita, en las mismas que cuelgan las banderas. Claro, y además de estar hasta el pacorro. Claro, claro. El general pacorro, ¿no? Sí. Puede ser, está detrás. Sí, sí. El párroco, vamos, que le da su poquito de... Claro, sí. Claro, claro. Entonces, claro, te quedas sorprendido porque en una situación en la que estamos viviendo, que se siguen matando a mujeres... Pues nada más que por ese hecho, a mí me resulta increíble, ¿no? Pero ¿cómo se puede entender que diga el PP, por ejemplo, que es una huelga elitista? ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿No? ¿Qué lo entiendes? Pues, yo no lo puedo entender, pero claro, elitista de la élite de la mujer, me imagino que se referirá, porque no, sí. No pues lo igual, sé. Igual que los independentistas son fascistas, igual que nosotros los de la Marcha de la Dignidad éramos terroristas. Las feministas son comunistas. Claro. Pues ya está, ¿no? Ellos emplean los adjetivos que se le tienen que aplicar a ellos y que siempre se le han aplicado a ellos, no los aplican a los demás. Para hacer el con esa pero quienes abanderan esa opinión son precisamente mujeres. Hombre, claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Ahí hay un cargo de cultivo de la sesión femenina Chachi Piruli, ¿eh? Bueno, pero de la sesión femenina muy jovencita sí, también, vamos, ¿eh? Porque claro, alguna... Pero que viene eso, que no es gratuito, ¿eh? No, la sesión femenina. Ostras. Lo que pasa también que yo lo que digo, feminismo, el feminismo es defender los derechos de las mujeres y la igualdad. Creo que ninguna mujer puede estar en contra de eso. Y si está en contra de eso es porque está, digamos, aleccionada o tiene reminiscencias, como decía Robles, de la sesión femenina o de una educación patriarcal. Y vamos a ver, el 8 de marzo sabemos por qué es el Día de la Mujer, pero es que en este caso la huelga del 8 de marzo el mundo tiene que parar. Y yo por eso no entiendo a los dos sindicatos mayoritarios cuando hablan de paro, ¿no? El mundo tiene que parar para que se entienda el papel que juega la mujer en el mundo y sobre todo para reivindicar y reclamar muchos derechos que hemos perdido, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía, yo no sé, porque en el Facebook muchas veces lees cosas que no sabes si son verdad o mentira, pero la chica de Ciudadanos que ganó en Cataluña, ¿cómo se llama? Inés Arrimadas. Inés Arrimadas. Pues decía que los mayores son comunistas, los que se manifestaron son comunistas y que el día de la huelga del 8 de marzo las mujeres que vayan a esa huelga serán comunistas. Claro. Pues sí, y lo es. No, pero es que esa es su manta para descalificar. Para descalificarnos, como si el comunismo fuera un insulto, ¿no? Como si el comunismo fuera un insulto. Falta decir que somos venezolanos. Exactamente, ¿no? Lo dice una señora que hasta hace 4 días ha estado en miles de fotos o en cientos de fotos envuelta en la bandera del aguilucho de España, de claro. España, evidentemente. Esa va dando ejemplo de cuando del una comunismo chica joven, no comunismo, ¿no? De democracia, claro. Mala, democracia. Sí. El comunismo que ella critica fue en una parte el que libró a España del franquismo y del nazismo que ella defiende. Exactamente. Claro. Es muy triste que una mujer joven, sea de la ideología que sea, no defienda el derecho, cualquier derecho de la mujer y sobre todo la igualdad. Es que no entiendo que alguna mujer, y más joven, no pueda entender eso. Y si no lo entiende, que ya es un poco rocambolesca la situación, ¿no? ¿Pero tú crees que el mensaje está claro o no? porque si la gente, hay personas que no lo entienden, ¿está suficientemente claro el mensaje que se está dando por esa huelga del 8 de marzo? Yo creo que sí. Lo que pasa también que cuando hablamos de feminismo, igual que en cualquier, no sé, igual que en los comunistas, igual en que los pensionistas, aunque no son equiparables, ¿no? Pues siempre hay grados de feminismo, por ejemplo. Y cuando digo grados, hay gente que es más radical y a lo mejor ese feminismo radical no lo entiende mucha gente, ¿no? No entiende que yo no entiendo el feminismo como una lucha contra los hombres. Yo entiendo el feminismo con los hombres y que haya una igualdad. Entonces, es verdad que hay mucha gente que solamente le interesa escuchar esa parte del feminismo donde está más radicalizado y ahí piensan que las mujeres son más que los hombres. Y yo en ese feminismo no creo, desde luego. Yo creo en el feminismo con las mujeres, con hombres y con un derecho en igualdad, ¿no?, de condiciones. A mí, yo sé, porque cuando hablamos de los ismos, hay un ismo magnífico, que es el humanismo. El humanismo. Uh-huh. Es el mejor, ¿no? Sí. Es el mejor de todo, el humanismo. Si le ponemos a cualquier idea un 50% de humanismo, cambia mucho, porque te quita... lo que pueda llevar de fanatismo la mayoría de las ideas y de los ismos. Sí, sí, sí. Pues nosotros tenemos que aplicar el terminismo. Vaya. Porque va a terminar esto. Se ha pasado el tiempo muy bien. ¿No puedo yo decir una cosilla al respecto? Sí, nada más. Yo también quiero una cosa. Algo. Vale, sí, terminamos con Roland. Bueno, pues yo, con respecto a esto, estando absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, y es que así, tenemos que tener ser conscientes de una cosa, y es que estamos hablando de un movimiento que viene partiendo de una situación en la que la mujer es la que menos cobra, la mujer es la que más para está, la mujer es la que soporta todas las cargas de los cuidados de la sociedad, no de la familia, sino de la sociedad. La mujer está maltratada, incluso asesinada. Yo creo que en todo caso, ahora mismo tenemos que ser una piña para el 8 de marzo, defender que tiene que ser un éxito absoluto la convocatoria que hay a nivel mundial. Uh-huh. Eso tiene que ser. Y luego ya esos matices, pues internamente habrá que ir debatiéndolo y puliéndolo. Pero es tal la situación de desigualdad de la que se parte que cualquier otra situación queda en un segundo plano, sí, bajo mi punto de vista. Totalmente, ¿vale? De acuerdo. Entonces, errores, yo no quisiera llamarlo ni siquiera errores, sino diversidad de visiones del asunto. Creo que deben de estar apartados ahora mismo porque no tienen la más mínima importancia, porque venimos de una situación tan bárbara de injusticia que no puede ser eso. Claro, eso es lo que desde la otra parte se quiere hacer destacar, ¿no? Uh-huh. Para anular la realidad y la justicia de este movimiento. Robles. Vamos, yo, JJ, saca el cava, que hace tiempo que no lo usamos. Tenemos dos botellas, vamos a descorchar una por la concentraciones de los pensionistas. Muy bien. Ha sido de las pocas cosas buenas que han pasado en este tiempo. Pues las mujeres a ponerse las pilas y los hombres. Ahí tenemos la otra. Esa es la semana que viene. La esta parte, pues joven, no tenía mucho gas, ¿eh? Bueno, destapa la otra, no, hombre, pero ya está destapada. Uy, ahora pues, mira, sí, ahora este sí, esto sí. Fíjate, una vez abierta ha tenido más que... ¿Qué cosa? ¿Qué botella más rara? Rafa Robles, muchas gracias por estar esta mañana una vez más aquí en este programa. Inés Fontivero. Gracias por tu esfuerzo, Rafa Juan, muchas gracias. Amigos oyentes, continuamos hasta la una del mediodía. No se olvide que tenemos muchas cosas que contarle, así que por favor quédese con nosotros.